Te digo, para la torre, porque dijo. Ah, no puedo creer lo que estoy viendo. Radio de Pato Fernández, que gala 10 y 1. ¿Cómo la Patito, bien? No puedo creer lo que estoy viendo. Saluda a tu audiencia, Pato. Mirá la carita. Tiene... Buen día para todos. Buen Hola, día, Fer. Señor, ¿cómo está? Fernando, amigo, Pato, Pato Pérez, ya está. Pato. Así que bueno, te voy a dejar en la grata compañía, Cari. Yo me voy a sentar una horita que me voy a tirar en el colchón. Che, hicimos una transición. Mirá, 6 de la mañana. Tranqui. La transición. No se toquen ahí, están del otro lado, chicos. Sí, sí. Yo me falta despedirme. Dos barbudos tocándose. Hacemos una cosa. Yo aviso que luego de Blas viene Raíces de mi Tierra con todo. Dale. Te dejo el cierre y te Dale. Dejo la tanda, todo para vos. Nada, yo me despido hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana. Yo vengo a las 6 y pico, ya que pasa un poco de otra música para que motivarme yo. Y después arranco a las 7 con toda la música nacional. ¿Te traigo una pasta frola el sábado que viene? No, hoy pasé de todo. Bueno, no importa, la gente no va a entender lo que dice. No, pasta frola te dije. Ah, para comer. Claro. Sí, pero déjala, traela un sábado antes. Si traje esto, Pato. Pato dice, mira lo que comiste. Estoy viendo lo que está. Y trajo una oblea. Paquete de obleitas. Las obleas sabor chocolate, dice. ¿Obleas sabor chocolate hay? Sí, mi mamá me las dio, mi mamá. Acá hay agua caliente. Pues, la pidas. Claro. El bar de abajo está cerrado. No, no, no pidas que cabece. Amar el horno. A menos que venga de corrido del bar, que no es recomendable. No. Mis épocas de maldito mojarra. Se navegado. Ese es interno. Ahora está Mutar en Avellaneda, pero es una perdición. Sí, sí, se complica todo. No, conozcas tampoco, te recomiendo. Mira. Dejala así, Oscarcita. Bueno, nos vamos. Yo me despido, ¿eh? Para Quedan ver, con Raíces de mi Tierra. Dale, una sola cosa, Fernando, buenos días. Saluda a la Karina. Buenos días. Buenos días. Me gusta tu voz de dormido, Fernando. Acá estoy para vos y para todos los demás. Está bueno. para vos y para todos los para demás. Para vos también, Lidia, ¿vos qué decís? ¿A vos te motiva? ¿Cómo? ¿Te motiva que te salude Pato así? ¿Cómo? No, que ella no escucha, no tiene auriculares. A mí sí. Claro, no la escucha. Claro, sí, vos también. Dijo que Fernando está para mí y para todos los demás. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Ahora sí, te dejo. 10 y 2, se va a quedar para los oficiantes. Chau, hasta la próxima semana. Quedan con Raíces de mi Tierra. Con Karina Maldonado. Como si las cosas estuvieran fáciles en un diciembre tan destituyente como este, la primera rueda de Agenda Cultural. Vamos a escuchar mi compañero, mi papi, mi horcón mayor, mi compinche, Don Shigu. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Raíces de mi Tierra. Con Karina Maldonado. Si evitamos expresiones como estas. No como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. No como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. En realidad, no quise decir lo que dije. Tuve un pequeño desliz. Apliqué mal un término. Quise decir salvajes. Quise decir salvajes y me salió indígenas. Y me salió indígenas. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Quemando Mentiras. El Río de la Plata dice presente con Juan Carlos Cela. Todo tiene un porqué de cómo se va desarrollando. A veces nos preguntamos qué hubiera hecho yo. ¿Qué hubiera hecho mi viejo? Hay algunas cosas que uno no sé si las tiene o las inventa, pero que le siguen. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Quemando Mentiras, con Juan Carlos Cela. Club Artístico Independiente. Las bandas emergentes suenan en la radio. Aportando las tres a lo que tiene que ver a la cultura independiente y sobre todo a la música rock independiente, ¿no? La idea también es poder descubrir nuevos sonidos. Invitamos a todos aquellos que tengan actividades culturales independientes que se sumen. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Club Artístico Independiente. Universidad del Tango. Con Raimundo Filbá. Se trata de Santa Milonguita y en la voz de la señora Nelly Omar se hace todo un sentido poema de amor. Ranchera va y milonga bien. Chao, muchacho. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Universidad del Tango. Con Raimundo Filbá. La Tecno. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Integrante de la red de radios de la UTN. La Tecno 88.3, Radio Extendida. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Ah, acá estoy. Ay, oh, ¿alguien me haría el favor de bajarme un poquito? No, menos. Porque estaba menos, o sea, subime más. Terminé la frase porque no entiende nada. ¿Sabes qué? Así, claro, no, no. Menos. No, que bajen, suba un poquito más. Ahí está, perfecto. me estaba acordando de la Julia de Saint Ives. Así se llama, sí. La crema. ¿Qué la mujer? Que la que grita. ¡Me gané un viaje! Esa. Ay, por favor, para a los creadores de Julia de Saint Ives. Gracias, Saint Ives. Bueno, me estaba acordando de esa mina cuando muy bien hecha esa publicidad porque garpa. Vos viste cómo funciona. Vos viste cómo funciona el mundo de la publicidad, ¿no? Hables mal o hables bien, lo importante es que hables. Y esa publicidad está molestando tanto que termina anulando a la publicidad. Uh-huh. Y ahí está el garpe, ¿no? La crema está vendiéndose un montón porque hay una. Encima la nombro yo, estaba vendiendo un viaje a cualquier parte del mundo, a elegir y qué sé yo. ¿Sabes que sin querer apagué el aire acondicionado? Uh-huh. ¿Viste cuando uno llega con menos horas de sueños de las que debería, o debiera, o debiese? Uh-huh. Sí, entré al estudio para hacer el pase con Blas y tomé el aparato del aire acondicionado y lo apagué. Queriendo bajar un poco la temperatura porque estaba muy frío, lo apagué. Así que ahora ya he solucionado el tema. Bueno, arrancó Raíces de mi Tierra. Está Fernando Pato Pérez en los controles. Está Don Shigu. Buen día. Buen día. Y Maina Puyinki. Ancha sumás, punchado, sumás, tian. Yo voy a pedir... Está muy lindo el día. En un ratito voy a pedir que suban mate. Un poco el micrófono. Ah. Sí, mate también. Bueno. ¿Y cómo andás, Chiu? Cada vez mejor. Mejor Karina, me perjudica, eran. Los días lindos, entramos en un nuevo mes, ya el tercero del 2014. Che, arrancamos sí, marzo. Pasa y pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el año? No, cállense. Ay, sí. 2014, ya será porque nosotros arrancamos la temporada un poco temprano, el 15 de febrero y ya es primero de marzo. Uh-huh. Claro. Lidia, ¿cómo estás? Y Maina Puyinki. Muy bien, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien. Con sueño, con sueñito. Con mucho sueño. Con vagancia los sábados. Claro. Muy paseando. Muy movido el viernes aparte. Laburo, sí. Entrenamiento, mucho colectivo, mucho bondi. Eso es cansador. Para los que andan mucho en bondi, les es cansador. Es cansador, ¿no? ¿Alguien, claro que sí. Alguien debería hacer la cuenta de cuántas horas pasa uno viajando al trabajo, yendo, viniendo, o hacer algún trámite. Son muchas horas. Hay gente que viaja 2 horas por día de ida, 2 horas por día de vuelta. Yo tengo 3 horas para ir al trabajo, más el bondi que me tomo para ir al gimnasio, más el bondi que me tomo para volver del gimnasio y le sumo las otras 3 horas que son las del trabajo. Uh-huh. O sea, y juro... No, quedo mal si digo esto. No sé. Pero la radio es así. Viajo más de lo que laburo. Ah, sí, bueno. O sea, imagínate que laburo. Laburo. Pero bueno, ponele que uno le llame laburo a eso, no, sí, te pagan. Es un trabajo remunerado. Vas a decir 10 palabras y te garpa. Y bueno, estudiaste. Y hay que hacer una carrera para eso. Así que, está bueno. No, claro. Bueno, 10 palabras, 20, 25. Sí, se estudia. Y te garpan y garpan. Uh-huh. Y garpan. Ahora, el tema de cómo uno le cambia la vida y la forma de ser, esto de vivir en las ciudades, de viajar tanto. En lo cosmopolita. Claro, en el campo o en el interior. La gente no viaja tanto. Por ahí tiene que viajar porque va lejos, pero viaja en un solo colectivo, toma media hora, ya se cruzó la ciudad de esa provincia. Y sí. Es otra vida, la gente está más tranquila. Uno acá está acostumbrado a andar a las corridas, apurado, se sube, quiere estar y no viene, y llegó tarde. No. Hecho un sardina. Y aparte se viaja mal, claro. Claro. Bueno, y algunos choferes que se les da por frenar, está así muy de golpe. Cuando uno viene cargado, cartera, uh-huh, bolso, las piernas cansadas. Sí. Yo, sabes que siempre me pongo en el lugar de la gente que no puede andar bien, no tiene problemas de movilidad. Porque alguna vez anduve en muletas y el tema de las veredas y los transportes públicos son un desastre. La gente grande, muy grande, que apenas anda, las embarazadas, los operados. Sí. Una frenada de golpe termina adelante del chofer. Es verdad. Arranca de golpe y termina sentado en el fondo. Paren un poco. Saben que está bueno. Son colectivos nuevos, tienen buena dirección, frenan bien. La mayoría de las líneas tiene coches nuevos, ¿eh? Sí, por ley están obligados. Pero ¿qué es el día del chofer hoy? No. No. No, pero arrancamos hablando de eso y no sé por qué. Sí. Bueno, dígase de paso que a veces las aperturas no sé cómo van a ser. Acá fluye la mañana y fluye con lo que pinta el bocho. Así que, che, es estamos en la radio de la tecnológica, Lidia. Sí, ¿y claro que sí. ¿Y qué querías? No, y quería que se comuniquen al 4227-0037 o al 4207 5264. Si llamás del interior, te pone el 011. Yo les quiero avisar que tenemos la red social Facebook habilitada, Raíces de mi Tierra 2, y que también nos escuchan por internet. Claro que sí, por la fmlatecno.com.ar. ¿Otra vez la página web? fmlatecno.com.ar. Oscar, ¿qué tenemos para hoy? De todo un poco, como siempre, estuvo la apertura de las legislativas por parte de Macri, va a estar hoy por parte de la presidenta, vamos a decir algunas cositas también. Discurso a las 11 de la mañana. Discurso, está Zamora asumiendo el radical K, como le dicen. Y bueno, vamos a hablar también de un director de un medio de Bahía Blanca. Gerardo Zamora, no Luis, No, no. Digamos Zamora, nombre y apellido. No, es el otro Zamora. Gerardo Zamora, que fue senador de la Nación y era gobernador de Santiago del Estero. Un tal Vicente Massot, estaba diciendo, sigue siendo director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Tiene que ver con la dictadura militar. Han desaparecido periodistas con la anuencia de este sujeto. Mirá, bien. Bueno, este y otros temas vamos a charlar a lo largo de este día, un día en que comienzan las sesiones ordinarias en el Parlamento y en el Congreso. Desde anoche a la madrugada hay un vallado tremendo en zonas aledañas al Congreso de la Nación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta mañana, dentro de unos 48 minutos, estará arrancando, de ser puntual, el discurso sobre el tema. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, vamos arrancando el programa. Dios quiera que sea en verano y en un rojo atardecer, que esté en las calles regadas cuando me toque volver. Llegar caminando cuando me pueda volver. Que estén viniendo del campo, del lado del terraplén, que sea para la cosecha cuando me quiera volver. Yo tengo guardado un sueño pueblo verte otra vez. Dios quiera me esté esperando cuando me toque volver. Desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapismin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Paisano! Soy Don Shigu. ¿Me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kamkuna, Sumas Purispaka, Nocata Cusichianquis. ¡Adentre! ¿Cómo andan, mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según diale, vidita! No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! Vida y pre- Saludos a Viviana Uriona, a Cristian Ramón Verduc y a Claudio Rabino, que están escuchando el programa vía internet. Y ahora vamos a presentarles lo que acabamos de escuchar. Primero era Hernán Boyeta, de su lindísimo disco rojo que se llama Colorado, precisamente de Raúl Canteros y Héctor País, Cuando me toque volver. Y recién del disco Folk, un disco arreglado por los Vanegas, ¿no? Natalia Barrio Nuevo, Aire Padonia Vida, un aire de gato de Omar Pica Juárez. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? -23 grados 3 la temperatura, 64% la humedad. Esto es un grupo santiagueño, Alimania. El andar inundado en niebla de nunca acabar. Mirándose en la luz que destella claro, entre arbustos y flor que rebosa en cantos de nunca acabar. Resuena la ansiedad, siglos de rondar, hoy trascenderán dentro del muro que deforma la verdad. Entran en mi cien sordos de placer, habitan mi alma y depositan el ayer. Cuando el crepúsculo arde y derrama el cuento de nunca acabar. Tiro mis manos y su labor que se eleva en vano. Su creador nunca oyó su sonido claro de nunca acabar. Me suena la ansiedad, siglos de rondar. Forma la verdad, entran en mis cien sordos el placer, habitan mi alma y depositan el ayer. La verdad, entran en mi cien sordos Desde El Muro que deforma la verdad, el disco de Alimania, es un grupo santiagueño, Siglos de Rondar, de Juan Martín Bustos Ruiz. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Gracias, amigo Nery Lucero. Y bueno, entramos en el mes de marzo, un mes de mucha alegría, de mucho movimiento en este año que se arrancó lindo, por supuesto, con calores, con lluvia, el agua. Y bueno, y justo ando contento, ¿sabes por qué? Porque veo a la gente que anda igual que yo y somos varios que andamos así. Porque lo veo a los chicos a veces disfrazarse para aparentar ser otra cosa, ¿no? Al escuchar los compases de Vidala me traslado imaginariamente a mi pago porque justamente aquí se preparan los carnavales de una manera. Pero yo tengo en mi mente los verdaderos carnavales, sin hacer desprecio de lo que se hace aquí, por supuesto, pero los míos, para mí y para mucha gente del campo, me parece que eran más lindos porque los recuerdos nos llevan justamente a esos lugares donde hoy, sábado, tengo que transmitirles por intermedio de un micrófono en la forma que se hacían. Al mediodía, toda la gente empezaba a sentir el son de un bombo legüero. Esos bombos legüeros se llaman porque se escuchan leguas en el monte y cuando el silencio es más silencio, más se escucha el bombo. Y esos compases cortados que hacen son de Vidala, por supuesto, nos llevaba a todos los changos, a mi mamá, a mi tata, a ir preparándose a lavarse la cara, a planchar la ropa, ¿no? Enseguida se le ponía un poco de carbón a la plancha adentro, esas planchas de carbón de mi pago que nunca me olvido, y se preparaban la ropa de lo mejor para ir a festejar los carnavales. Al mediodía del sábado, bien dicho, le dije, cuando se empezaban los bailes, y ¿sabe cuándo terminaban? Después del domingo, después del lunes, el martes a la noche, finalizaban los carnavales. Así que imagine usted, 4 días, la gente para alegrarse, para ir a verse con gente tal vez que no se puede ver todos los días, porque no es como aquí que uno vive más amontonado. Allá la gente vive a 2 leguas, 3 de distancia. Y si no tienen un buen caballo, o un burro, o un sulky, la gente mayor no se trasladan a esa distancia para comunicarse con sus seres queridos. A veces los mismos parientes llegaban a verse justamente para esta fecha de carnaval, donde una vidala, cuando el hombre de campo desparrama las coplas, canta vidala y te hacen atar, como decíamos nosotros, nombrándote. Vos sabés que el nombre de una persona queda sonando al compás de una vidala, y eso era un halago para tal persona, sea mujer o hombre o un matrimonio. Y ahí nomás salían a comprar los cohetes, que se vendían mucho. Allá no había peligro de quemarse la ropa, porque los patios, gracias a Dios, eran muy grandes los patios, preparados por supuesto con escaños. Esos escaños, usted a lo mejor no sabe, son que se preparan con madera para que uno no se arrime tanto a caballo. Así que todos los animales quedaban atrás, atados bajo los árboles, y los patios bien grandes. Yo le digo grandes, a lo mejor más de 50 metros, 30, para que la gente pueda desparramar su alegría zapateando cuando tocaban chacareras y quemando cohetes cuando le cantaban vidala. Muchas veces los músicos se iban relevando. Allá no se hacía como aquí, que contratan 5 o 6 grupos de cantores, de músicos. Allá el músico era uno solo. Nada más que cada tanto se iban arrimando los guitarreros y iban, relevame, se decía la palabra, relevame un rato vos. ¿Y qué? Allá los changos, en mi pago, yo le hablo de mi provincia querida, Santiago del Estero, donde los changos casi todos sabían tocar guitarra, así no tan lindo, sino bien tocada como en el monte, pero sonaba lindo cuando uno está contento, ¿no? Y más si te pones a traguear el vino allá con botella nomás, porque vaso se usaba muy poco, únicamente los que estaban abajo el corredor, en la mesa, sentados, eso sí. Pero después, al lado de los caballos, los morrales con un litrito de vino, esas cosas tradicionales de mi pago, ¿cómo no voy a tener grabado en mi mente? ¿Por qué tengo que estar escondiendo si era verdad? Yo lo pasé. Y cuánta gente que tiene la suerte de escucharme desde aquí de la Universidad de Avellaneda en Buenos Aires, debe estar seguramente pensando tal vez en sus tiempos pasados, tiempos que pasan y que quedan grabados para toda la gente que quiere sus cosas naturales, como nos dejaron nuestros queridos abuelos, nuestros padres, hablo de mi mamá y de mi tata. Los carnavales, cantando vidalas, se pasaba 4 días. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando según la situación, pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Le digo a todos muchas, pero muchas gracias. Ay, carnaval de mi vida y Magripanqui, en lo mejor de mi vida saqué a Grinqui. Ay, vidalita guaca. sus famitiani, manacha yanqui, ay vidalita huacachi yanqui, huacachi yanqui. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Ari. Radio para entender. Ay, vidalita y huacachi aquí. Vidala, vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Sigu. Relatos más canciones. Los tiempos viejos quiero recordar. La clave santiagueña, las voces quichuas, Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Con guitarra y bombo vamos a cantar. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Sigu. Nunca del pago yo me olvida. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543. Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. ¡Salió a manejar! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Bien, está en un cuarto intermedio a la situación esta y estamos hablando de un desalojo en la zona de Lugano. Hay, desde el lunes hay 20, alrededor de 200 familias, 200 personas, un poco más de 200 personas con chicos y todo embarazadas. Bueno, se han tomado un predio que es el Lindo Americano, nada más y nada menos. Están ahí porque, para ir un poco más al fondo de la noticia... lo que se sabe y lo que se escucha por la superficie es que hay gente que está tomando el lugar porque no tiene dónde estar. La policía, bueno, un juez dijo no, es ilegal esto, hay que desalojar. Ayer a la mañana pasó esto. Lo que hizo el gobierno nacional es no aportar efectivos y dejó al gobierno de la ciudad que lo hiciera o que tratara de hacerlo con la metropolitana. No llegaron a hacer nada, por suerte, no se desalojó porque iba a haber represión. Y es, hay que decirlo también, hay un juez que habilitó este desalojo. Esa es la noticia así, muy por arriba. Más general, claro. Más general. Pero el fondo de esto es que hay gente que está viviendo en una villa, hay mafias dentro de la villa, que te alquilan una casucha, un cuarto de 3x3, con un baño compartido por... 20 familias más. A un costo de 3.000 pesos, 2.000 pesos. Es una locura. Es un, viviendo miseria en un lugar de miseria. El tema es que no se hace nada, no se está haciendo nada. No vamos a echarle solamente la culpa al gobierno de Macri, que la tiene, porque no hay un plan de urbanización, salvo que de plata. Un si plan es, habitacional. Claro, no hay viviendas, salvo que deje plata. Van a la parte del Palermo Gólico y ahí sí hay gente top que compra, vende, lugares carísimos. A eso le da un poco de pelota. A la gente que ya está más de otro color, que viene por ahí encima, le vienen de la provincia, que es lo claro. que se queja sí, siempre. Sí. No le da pelota. Y esto tiene la culpa Macri, pero también tiene la culpa el gobierno nacional. Nunca se encaró un proyecto fundamental, básico, de viviendas, de urbanizar, de es un problema estructural del país. Estamos todos acá, estamos todos en Córdoba, estamos todos en Rosario, estamos todos en Santa Fe. Son grandes ciudades que se van llenando de gente que viene del interior en busca de comida, en busca de laburo. O sea, la famosa cuestión de la migración interna, interna claro. De la migración a las ciudades que se uh-huh. convierten en cosmopolitas claro. y que después amontona a un montón de uh-huh. personas, en, como decías, en búsqueda de trabajo, claro. en búsqueda de un bienestar, uh-huh. que además no solo viene a trabajar, sino a forma su familia, sí. tiene sus hijos acá... Bueno, vos sabés que esto me lleva a pensar la idea que hay de llevar la capital federal a otra parte del uh-huh. país, uh-huh. lo cual nos convertiría en una provincia más. Y está muy bien, ojalá fuera así. En algún momento, Alfonsín... ¿Vos estás de acuerdo con que se cambie la claro capital? Sí. Alfonsín en algún momento quiso trasladarla a Viedma y le saltaron a la yugular. Sí. Yo, la verdad, en ese momento estaba muy de acuerdo con eso, porque... Porque está todo centralizado acá. Si no pasa por Buenos Aires, Dios existe, dice, pero atiende en Buenos Aires. Pero atiende en Buenos Aires. ¿No? Y pasa así, está todo acá. Y ahí es un problema para todos. Las grandes ciudades se llenan de vicio. Pensemos un poco en el tema. Si Buenos Aires dejara, donde vivimos, dejara uh-huh. de ser capital. Imagínense de pronto en la temática de los músicos. El que vive en Santa Fe, el que vive en Corrientes, el que vive en Catamarca... Sí. acostumbra a ver de qué manera llega a Buenos Aires para que una compañía discográfica le edite su disco, para que haya un lanzamiento nacional, para que haya una distribución y una difusión que ayude justamente a la prensa del disco, por dar un ejemplo. Esto llevado a cuestiones masivas y de trabajo en general, haría que Buenos Aires sea una provincia más de todas las que tiene la Argentina uh-huh. y que más de uno de nosotros... tenga tal vez que mudarse para conseguir un... Imagínense la radio. La radio, estar en una radio de Buenos Aires no es lo mismo que estar en una radio de Córdoba, exceptuando que sea una cadena grande, como uh-huh. Cadena 3, que se llega a todo el mundo, que tiene repetidoras, exceptuando esas mínimas corporaciones que hay, sería, qué sé yo, la Tecno, por ejemplo, sería una radio más de una provincia. Claro. Que para mí tienen un valor importantísimo, pero estar en Buenos Aires garpa porque Dios atiende acá. Es que hay mucha más gente acá. Porque es la capital. El negocio está cuando hay mucha gente, cuando hay muchos clientes, el capitalismo va. Uno dice, bueno, se va a mudar a ponerle Choel, por decir algo. Y ahora habrá 300 familias en Choel, pero cuando se mude la administración, se mude esto, se muda, va la gente que... Uno dice, ¿qué hago acá? No tengo futuro. Bueno, me pongo un negocito y me voy a Choel y le voy a vender seguramente a mucha gente. ¿Qué cambia si la capital deja de ser Buenos Aires? ¿Qué cosas se van de Buenos Aires? Y se descentraliza el Poder Judicial, el Poder... En general, todos los poderes. ¿El Congreso? En Buenos Aires, Congreso también. ¿El Congreso? Claro. ¿La Casa Rosada? Claro, claro, todo. El Poder Judicial. Para el que no entiende nada, para el que está recontra dormido, que acaba de prender la radio, imagínate, negro, vos que estás tomando mate a esta hora... Si te cambian, te hago pensar un toque. Si te cambian la capital, y vos que estás tranquilo ahora en Rafael Calzada, o que estás en Parque Patricios, tomando mate, y te dicen mañana que Buenos Aires deja de ser la capital del país. ¿Qué cambia? ¿Tenés idea? Hubo una experiencia conocida, que es la de Brasil. Brasil tenía como capital Río de Janeiro, y pasaba esto. Y cambiaron siendo Río de Janeiro, inventaron una ciudad que se llama Brasilia. Brasilia. La hicieron a nuevo. todos edificios nuevos, todo muy lindo, pero se descentralizó un poco. Y no cambió mucho. Río de Janeiro sigue siendo Río de Janeiro. Sigue siendo Río, bueno, porque además tiene una idiosincrasia especial, el Carnaval de Río. Claro, está sobre el mar, bueno, tiene muchas cosas. Brasil tiene muchas cosas. Y aparte es un país grande. El tema es... Lo que no me acuerdo es cuál era la ciudad que estaban proponiendo. Se hablaba de Santiago del Estero. Sí. Va, Don Chigu propuso Santiago del Estero. No, propuse, se habló. Se habló. Como es madre de ciudad de Santiago del Estero, sería muy posible, uno de los lugares más dignos para cambiar la capital sería Santiago del Estero. Lo dijeron. Lo habían comentado, ¿no? Y lo hacen en buena hora, porque Santiago del Estero, todos debemos saber que es madre de ciudades. Y hablando de todo un poco, pensé, me hace acordar esto que Gerardo Zamora, ex gobernador de la provincia, fue nombrado por la presidenta, que después lo va a hablar Oscar, como presidente provisional del Senado. El Senado, sí. Y sí, ahora su señora, Claudia Abdala, es la gobernadora de la provincia. Bueno, para redondear decía, bueno, si esto sacamos tanta gente que hay acá y le damos un poco de laburo en otro lado y cambiamos estructuralmente cómo pensamos el país, puede estar bastante mejor y se evitan estos líos del indoamericano y la gente que no tiene dónde estar. Uno dice, bueno, a mí puntualmente si me dicen, si tenés un laburo en el interior y tenés casa, y ya está, yo me voy. Y pasó mucho, hubo en un momento una promoción industrial que fue una buena idea, hasta que los empresarios empezaron a hacer negocios y, bueno, terminó siendo cualquier cosa. Lo que pasó en el sur con grandes galpones que supuestamente fueron fábricas, en realidad lo que hacía el Estado era devolverle plata en impuestos y los empresarios que hacían que tenían una fábrica. Resulta que ponían un galpón, cuatro personas, camiones que llevaban, le ponían una etiqueta y volvían y cobraban por todo eso. Y eso es lo que está mal. Pero si se hace bien, está muy bien. Que es lo que pasa con San Luis, por ejemplo. San Luis... Creció mucho por la promoción industrial. Raíces de mi Tierra ya está en la red social, Raíces de mi Tierra 2 en Facebook, y está mi cuenta personal abierta por si querés tuitear algo, @KarinaCaru. Y además. Además, pueden llamar al 4227-0037 o al 4207-5264. Si llamas del interior. Hazte poner el 011. ¿Y por dónde nos escuchan además? Por la página, por internet, fmlatecno.com.ar. Un beso muy grande para Angélica Teret, para Graciela Dorado Muñoz. Angélica está en Bahía Blanca. Graciela Dorado Muñoz está en General Pico, La Pampa. Alejandra Leyes, que está en Sáenz Peña. Saludos a Sabri Fran, a Fabio Acevedo. Fabio Acevedo es el de Imaguaré, guitarrista. De aquellos. Sí, muchas gracias. Claro. Bueno, besotes grandes y hay algunas personas. Ah, listo, buen día, escuchando, abrazos, dice Ale Leyes. ¿Qué, querías agregar? No, sí, quería saludar a mi viejo, que es el cumpleaños. Que lo cumpla. Yo soy tan invitado. No va a haber empanada, pizza, seguro. Feliz cumpleaños de parte Patito Pérez también, nuestro operador técnico, para mi suegro José Oscar Pepino Rodríguez. El licenciado. Bueno, feliz cumpleaños para todos. Más conocido como Pepino. En el ambiente. Yo siempre me pregunté por el chamamé, Pepe. Amigo de Rudy Nini. Pepe. Sí, sí, sí. Por Pepe le decían. ¿Por qué? Por José Luis, a los José Luis. Yo tuve una fantasía, Pepe. Por eso me casé con el hijo. ¿Por qué le decían Pepino a don queda José? Queda Pepe de Pepe, Pepino. Y claro. También debe ser eso, pero. Qué lindo. O sea, acabamos de naufragar, como dice Blas. Blas está descansando, pero no se movió de la radio. Escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz, pensando en tus ojos, escuchando tu voz, suelo dormir y despertar, pensando en tus ojos. en el mismo lugar, escuchando tu voz. Suelo tirarme en la siesta, pensando en tus ojos, a soñar y a pensar, escuchando tu voz. Puedo perderme en las nubes, pensando en tus ojos, esperando la lluvia, pensando en tus ojos, escuchando tu voz. Sombras que dan más sombras, anhelos derriban sueños, en turnos de colores se vuelve el cielo. En turnos de colores se vuelve el cielo. En turnos de colores se vuelve. Una vez hablamos por teléfono con Horacio Vanegas y nos contaba acerca de esta maravillosa obra que compartió con Guauchos. Guauchos es un grupo de Formosa con una línea estética parecida a lo vaneguesco. A mí me gusta decirle lo vaneguesco a un estilo que ya impuso de la buena manera Horacio y Cristian el Mono Vanegas. Acá estaba Guauchos junto a Horacio y Cristian haciendo Escuchando tu Voz. Espacio publicitario. Ya inauguramos el nuevo centro de monitoreo en el marco de las acciones previstas por el Programa Municipal de Seguridad y hoy contamos con más de 300 cámaras distribuidas en todos los barrios del distrito. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Por la expropiación se pagará menos de 5.000 millones de dólares, considerando el rendimiento de activos de YPF. El Estado terminará abonando a Repsol una suma inferior a los 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF. Desde la fecha de la nacionalización de la compañía, la actividad de la empresa permitió ahorrar 1.100 millones de dólares en importaciones de gas y se produjo un ahorro de 2.000 millones de dólares en utilidades reinvertidas. Ciudad de Buenos Aires, Saavedra. Autos quemados y destrozos en viviendas tras enfrentamiento entre policías y manifestantes por la muerte de un hombre. Más de 40 automóviles fueron incendiados y varias casas sufrieron destrozos, luego de que amigos de un hombre, que había muerto antes tras un tiroteo, se enfrentaran con la policía esta madrugada en Núñez. Los disturbios comenzaron pasadas las 0:30 horas en la zona de Naón y Ruiz Huidobro del barrio Mitre. la TV pública estrenará Hugo, mi amigo, de Oliver Stone. La película del cineasta estadounidense Oliver Stone tendrá su estreno mundial a través de la TV pública a un año de la desaparición física del líder bolivariano, el martes 5 de marzo, poco después de la medianoche. Será a través de una emisión especial de Visión 7 presentada por Pedro Brigger en simultáneo con la cadena latinoamericana Telesur. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Quemando mentiras. El Río de la Plata dice presente con Juan Carlos Cela. Todo tiene un porqué, cómo se va desarrollando. A veces nos preguntamos qué hubiera hecho yo, me pregunto, qué hubiera hecho mi viejo. Hay algunas cosas que uno no sé si las tiene o las inventa, pero que le sirven. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Quemando mentiras con Juan Carlos Cela. Fin de espacio publicitario. La Tecno, Radio Extendida. Parte de la Red de Radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno, 88.3 MHz. Radio Extendida. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Estamos en Twitter, en arroba Karina Caru, ya vamos a crear la producción, se va a encargar de una cuenta de Raíces de mi Tierra. También estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2. Y ahora en contacto telefónico desde la localidad de Wilde, zona aledaña, a la radio con el creador de la clave santiagueña, se llama Rodolfo Antonio Maldonado. Y Maina Purinqui. Precisamente de Villa Gornet. Ciudad de Wilde. Ah, para ser más concreto, ¿cierto? Que la zona es Villa Gonet. Tenés muy fuerte la radio, Rodolfo. Sí, es una... ¿Ah, sí, te parece? Vamos, sí, decile a Betty que baje el volumen. Que estamos tan emocionados. Sí. Sí, que suceden estamos estos acoples. Acá con Betty. Ah, ¿están bailando? Sí, sí. ¿Qué están mateando a esta hora? Sí, sí, no te olvides que somos santiagueños, no hay apuro. Sábado en la mañana. Claro. Dejaste a la señora lavando los pantalones. Exacto, anoche trabajamos. Mañana estamos en el folclorazo. Ah, arranca el folclorazo. Así es, Plaza San Cristóbal. Acá nomás. Aquí nomás, Barrio San José, Temperley. Eso va a ser a partir de las 20 horas, donde van a estar grandes artistas como Lucía Cerezani, Paco Garrido, sí. Coco Vanegas. Sí. Obviamente la clave santiagueña, que somos padrinos de dicho festival.